te interrumpiré para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia. Te intenté para perderme de alguien mejor que tú. Te voy a dejar para no volver. Necesito a alguien que me haga feliz como mi ex. Quiero advertirte que tu ausencia me hace los mandados. Y te encontraré para darle valor a mi pasado. Hoy comprendo que nunca te debía haber escuchado. Y ya ves, te gusta prometer y no cumplir. Un día entré en tu vida y hoy me tengo que salir. Para saber que no disfruto la experiencia de darle un beso en la boca a una persona sin esencia como tú, sin esencia como tú, sin esencia. Me hubieras dicho que no tenías ganas de enamorarte, tal vez. Te hubiera dicho que por favor buscaras en otra parte, ya ves, pero dijiste que tú veías esta vida conmigo y como yo sí me miraba contigo, sin darme cuenta en tus palabras creí y así caí. Si hubieras sabido que querías jugar, que esto solo que lo entiendo. explicaciones, sé por qué hoy para ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo el no mirarte, aunque me llenes los ojos con esa belleza. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que ese amor no es desechable. No se borran los momentos, te hice mía tantas veces, dudo que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya había terminado. Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos y que ese amor no es desechable. No se mueran los momentos, te hice mía tantas veces, juro que te olvides eso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya había terminado. Tiempo que aunque no lo sepan, ella está conmigo. Y lo que nos frena es que yo tengo esposa y ella su marido. Pero por prudencia hemos decidido mantener distancia. Y ese gran amor que hay entre los dos por temor no avanza. Hace mucho tiempo que nuestras razones están conectadas. Aunque con palabras hemos dicho todo, no hemos hecho nada. Ya me estoy cansando de estar aguantando todo este deseo. No aguanto las ganas, todo se dispara cuando yo te veo. Dile a tu marido que aunque me enloqueces, no hay nada contigo. Él es un dichoso que no te ha robado y te tengo conmigo. Que deje el complejo y se ponga para ti, que no pierda el tiempo. Que puede perderte si no mete mano y sigue de lento. No te pongas triste, se le hace bendita y se pone celoso. Pero cuando el dueño no siembra la tierra, se la siembra el otro. Dile a tu marido que aunque me lo creas, no hay nada contigo. Que él es muy dichoso, que no te roba ni te tengo conmigo. A veces quisiera perderme contigo y olvidarlo todo.

entregar mi corazón a quien no lo merecía. A tocar jamás, no quiero que te vuelvas a burlar jamás, ya no quiero que vuelvas a insistir jamás, porque lo nuestro ya no existe nada más. Y aunque te siga amando, no permitiré que vuelvas a poner un pie en este hogar. Puertas se cerraron al atardecer, cuando cobardemente te vieron marchar. Compárame con otros cuando hagas el amor, que sean más ardientes para ti será mejor. Disfruta los momentos porque en la comparación sabrás que nadie puede darte más amor que yo. Compárame con todos los que ocupen mi lugar y tan solo placer en todos ellos hallarás. Compárame con todos los que puedes disfrutar, sé que están regalando amor, porque no soy igual. No quiero que mi error se vuelva a repetir. Demasiado lo que tú me has hecho a mí llorar. En vano es que regreses otra vez a mí, sabiendo que no nos podemos soportar. Compárame con otros cuando hagas el amor. de tu mundo de ilusiones, recogí mis decepciones y me fui. Aún me queda dignidad, no soporto un día más, me voy a vivir sin ti. Muchas veces el corazón te hace perder la razón, que no ves la realidad. Y aún sangrando por la herida y desglosada tu vida, no lo quieres aceptar. Hoy la rabia y el dolor me han armado de valor y te digo ya no más. Hoy me voy de ti porque comprendí que estar a tu lado es tiempo perdido. Cometí un error al darte mi amor, cariño y pasión y ser mal querido. Hoy me voy de ti, voy a demostrarte que no eres la única en el universo. De mi confianza, hasta la belleza cansa, y advertí que una gota en una piedra, hay momentos que la quiebra, es así. Muchas veces el corazón te hace perder la razón, que no ves la realidad. Sangrando por la herida y destrozada tu vida, no lo quieres aceptar. Hoy la rabia y el dolor me han armado de valor y te digo ya no más. Hoy me voy de ti porque comprendí que estar a tu lado es tiempo perdido. Y ser mal querido. Hoy me voy de ti, voy a demostrarte que no eres la única en el universo. Que puedo encontrar un amor real que me sepa amar como lo merezco. Mensaje te lo mando en un CDK.